Vida en Salud, episodio 6. ¿Qué es la kinesiología? Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí, tu salud incluye tu entorno y tu interior, tu familia, tus amigos y enemigos, tu forma de relacionarte, tu trabajo, la sociedad en que vives, tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, sentimientos y emociones, tu forma de pensar, las limitaciones con que te encuentras, tu economía y finanzas, el ambiente político de tu país, tu tendencia política personal, tu cultura, el aire que respiras, tus amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, lo que eliges, dónde diriges tu atención, tu dedicación, tu pareja, tus hijos. En fin, todo aquello con lo que de una manera o de otra mantienes contacto. Así que toco una muy amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Como no sé en qué punto estás, te propongo que si te interesa el tema me contactes y me digas, me expliques qué aspecto de la salud te está preocupando en este momento. De esta manera podemos colaborar y darle al programa el contenido que tú estás necesitando en cada momento. Puedes contactar conmigo en dianavaleria.eu/contacto. Hoy estamos con Ana Pau. Ana Pau es terapeuta y sanadora de sí misma principalmente. Y en esta ocasión Ana Pau nos va a hablar sobre kinesiología. Pues bien, os dejo con Ana Pau que nos explique un poquito quién es, de dónde viene, un poquito su trayectoria, vale, para que la conozcáis. Muy bien, pues bueno, me llamo Ana Pau, y ese nombre me lo pusieron mis padres cuando nací, aunque esperaban un niño, así anecdótico. Bueno, pues mi vida, no he sido terapeuta toda la vida, pues como la mitad de los terapeutas que existen en este planeta lo hacemos a título personal, por un crecimiento personal. En mi caso yo empecé trabajando en el mundo audiovisual como montadora, sonidista. Entonces, bueno, un poquito lo que me hizo cambiar un poquito la vida fueron varios aspectos que sucedieron en mi vida. Uno fue que de pronto empecé a tener una alergia de gato brutal, una alergia que no tenía ni que ver los gatos, simplemente si me encontraba a alguien y me daba dos besos, pues si tenía gato, a mí automáticamente pues me salían ronchas en la cara, lo típico, llorar, moqueo, insuficiencia respiratoria, o sea, era como muy heavy, muy muy heavy. Entonces ahí me hablaron de la kinesiología por primera vez y me hablaron de una mujer que vive en Montmeló, Vida Kinesiología, se llama el centro, me dijo que en los años 80 estuvo trabajando simplemente alergias. Y entonces pues quise probar, digo, a ver, mira, me ha llegado esta información, pues vamos a probarlo. Y fue algo mágico, a ver, yo si tocaba un gato se me hinchaban las manos, o sea, te estoy hablando de una alergia muy severa, ¿no? Muy, muy exagerada. Y en una sesión, Francesca me testó el cuerpo, la kinesiología se testa el cuerpo, ahora te explicaré cómo va, ¿no? Pero me testó el cuerpo y me sacó 5 emociones. Me hizo visualizar el crecimiento de un rosal, me hizo visualizar que me metía en una cueva de amatista y cuando salí de ahí toqué un gato y ni se me hinchó la mano, ni moqueé, ni me salieron ronchas, ni nada. Y yo me fui a mi casa en el tren llamando a mi madre, mirándome la mano con la que había tocado el gato y mamá, no tengo alergia. Mi madre, eso es imposible. Y yo, mamá, estoy mirando mi mano y mi mano no está hinchada, no tengo alergia. Mi madre a día de hoy aún no se lo cree. y vivo con tres gatos, o sea que es como así tal. Eso fue como un choque, ¿no? Ahí tuve el primer contacto con la kinesiología y fue algo que me emocionó. Ahí empecé a entender lo que es la repercusión mental y emocional en el cuerpo. Y entonces ahí entré en la kinesiología. La kinesiología es un árbol amplísimo que empezó con Toque para la Salud, fue Touch for Health. Fue el inicio de la kinesiología con John T. y Gutherr. Y ellos empezaron con quiroprácticos y médicos a investigar un poquito, la medicina china, claro, evidentemente, empezaron a investigar un poquito la relación entre las emociones, los órganos, los meridianos y dolores, sin más. Entonces, ahí empieza todo un árbol, un tronco, que después llega a las ramas y tenemos kinesiología educativa como Brain Gym, tenemos kinesiología más emocional como podría ser Metáforas, el Toque para la Salud, o podría ser kinesiología del comportamiento de las relaciones humanas. Estás hablando de las ramas. De las ramas de que se ha ido derivando la kinesiología. De lo que ha crecido, claro, de lo que ha crecido desde Toque para la Salud. Que ha era, crecido, digamos, la base. ¿No? El primer descubrimiento, la primera eclosión. Son los 40 primeros quiroprácticos y médicos que empiezan a, entre ellos, a probar que si viene una persona a consulta con una ciática, pues qué puntos de acupuntura son los que funcionan, o sea, lo que sea un touching o una estimulación suave, una estimulación fuerte, porque la kinesiología tiene como muchas técnicas. A de ahí pues ir preguntando qué situación está viviendo esa persona y entre todos los quiroprácticos pues poner en común y decir, ah, bueno, pues mira, un dolor ciático, pues las personas tienen miedo económico y demás, se están encontrando en situaciones en que no saben cómo avanzar con lo que están arrastrando, etc. Entonces ahí se empieza como a construir todo. La kinesiología sería como una terapia alternativa, lo que llamaríamos alternativa, en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, que lo que trabaja es el ayudarte a poder recuperar lo que es el empoderamiento, tu capacidad de elección. Porque al fin y al cabo la kinesiología lo que engloba es todos aquellos desarreglos, desequilibrios, desarmonizaciones o consecuencias que tiene pues, una vida de estrés, de mala gestión, en el día a día, a cualquier nivel. Quiero decir que cualquier enfermedad aparece por cuatro demonios, que se le llama en la medicina china, que sería el genético, la tierra con la que naces, el alimenticio, un demonio de cómo te alimentas, el social, cómo te relacionas, y el emocional. Cualquiera de esos ámbitos, y muchos más, pero cualquiera de esos pequeños pilones, cualquier desarreglo que pueda haber o desarmonización que haya, lo que está provocando es una falta de capacidad de elección, está provocando un estrés, está provocando una alteración emocional por una dificultad de elección, de poder manejar tu vida por X motivos. Y la kinesiología lo que hace es un poquito reencaminar, ayudarte, acompañarte a poder volver a sentir ese empoderamiento, esa capacidad de elección, ese saber. Digamos que cuando vives en un estado de presión, ¿tú pierdes tu capacidad de elección? Sí. O sea, las circunstancias externas te presionan hasta el punto que no puedes elegir, el cuerpo no tiene la libertad. Sí. El cuerpo tiene un sistema de supervivencia, de mantenimiento, ¿vale? De supervivencia animal, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando estás durmiendo mal, porque tienes mucho trabajo y te estás cogiendo más cosas de las que tienes que hacer, entonces pues esto te lleva a acostarte más tarde porque tienes que acabar proyectos y tienes que levantarte temprano porque tienes que llevar a tu hijo a la escuela, cualquier cosa. Estás comiendo mal, estás comiendo deprisa, rápido, cualquier bocadillo, cualquier cosa, no estás descansando bien. No estás pudiendo tener tu momento para interiorizar cómo te sientes emocionalmente con la situación o demás, eso acarrea a tu cuerpo un estrés, ¿vale? Entonces, inicialmente hay un estrés muy suave, todo el mundo descubre ese estrés que con un fin de semana de me relajo, pues vuelves otra vez a la homeostasis, vuelves hasta a un punto de equilibrio normal, te relajas, un fin de semana te relajas y ya puedes seguir otra semana más de trabajo normal y corriente. Vale, cuando ese estrés no ha sido depurado, por decirlo de alguna forma, cuando no ha sido tratado, no has tenido tu momento de descanso, tu momento de decir, vale, pues ya por fin voy a dormir, vale, me voy a poner con la comida que he estado comiendo fatal, pues voy a beber más agua... Como porque... aquello que nos pasa los fines de semana, que terminamos de trabajar y nos quedamos catatónicos, sí. ¿No? Y ya no hacemos nada más, ahí ¿no? Está. Ese es el primer nivel de estrés que vive el ser humano en el momento en el que vivimos ahora. Entonces, bueno, evidentemente podríamos ahí hacer una sesión de kinesiología para no quedarte el fin de semana catatónica sin poder hacer nada, o coger ese leve resfriado de 2 días, o todo ese sistema de defensa y de mantenimiento que tiene el cuerpo, pues poderlo vivir de forma sana, no de forma me tengo que reponer, porque me he pasado, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que es? Si yo, por ejemplo, digo, pues el viernes por la noche me voy a ir a ver a Ana, para no pasar el fin de semana como si fuera una zombie con necesidad de dormir solamente y de que no me digan nada y yo no estoy, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que abordarías tú? Para vale, que una yo... Sesión, sí, una sesión de kinesiología... Dijéramos, me pasara el fin de semana descansar, lo descansara en una sesión, en una hora, ¿no? ¿Dura una hora la sesión? Hora y media, depende, porque, bueno, yo mezclo muchas cosas, no llevo 10 años de formación, entonces mezclo mucha información de lo que es la estructura mental y emocional del ser humano, para poder eliminar patrones, herencias y cositas así, que es al fin y al cabo lo que estamos corrigiendo, redirigiendo con la kinesiología. Una sesión de kinesiología puede ser por un no duermo lo suficientemente bien, me despierto muchas veces por la noche, un quiero dejar de fumar. Una sesión de kinesiología podría ser un tengo un dolor cervical que me acogió un día que tuve una bronca con mi suegra y no se me va. Pues ahí tenemos. Pero tú, ¿qué harías para conseguir que yo tuviera durante esa hora y media el descanso que necesito, claro, y pudiera dedicar el fin de semana a vivir? Bien, pues inicialmente en esa primera parte de la sesión lo que hacemos es buscar dónde está lo que quieres cambiar. En tu caso, vale, pues llega el fin de semana y los fines de semana siempre estoy agotada. Vale, entonces entraríamos en una búsqueda mental, porque lo que hacemos la primera parte de la sesión es entrar en conciencia, y conciencia interviene la mente. Vamos a entrar en conciencia de por qué llegas agotada el fin de semana. ¿Cuál es el motivo de que ese fin de que todos los fines de semana se te anule tu energía? ¿Sí? Y entonces ahí lo que hacemos es, con esa parte de raciocinio, encontrar cuál es el conflicto o cuál es aquel patrón o aquella cosa que no te está permitiendo disfrutar las 24 horas de tu energía durante los 7 días del año. ¿Y cómo lo buscas? ¿Cómo lo buscaríamos? Preguntas. Porque yo lo sé o no, sí, lo sé. Sí. La persona siempre tiene la respuesta, lo único es que no sabe llegar a ella por ese mismo estrés. El estrés es como una culebrilla que está todo el rato ahí como jugando con tu energía y desorganizándola, por decirlo de alguna forma. Una sesión de kine lo que hacemos es organizar, por decirlo de alguna forma. Lo que hacemos es intentar ser consciente de aquellos sabotajes a los que nos estamos repitiendo, no estamos ni siendo conscientes de que los estamos aplicando. Entonces es destapar todo eso. Es decir, ah, bueno, claro, acabo el fin de semana agotada porque precisamente siempre me quedo hasta las 2 de la mañana viendo pelis en la cama y por la mañana no desayuno y como a las 4 de la tarde y siempre estoy para arriba y para abajo corriendo porque tengo que hacer... Entonces, como, a ver, me estás diciendo que te sientes cansada, pero porque tu descanso no te lo tomas en serio. Así, ¿no? Con ese tipo porque de... Porque lo priorizas, a lo mejor. Claro, no. Tienes tus prioridades un poco alteradas. La primera parte de la sesión como kinesiología es ser consciente de qué es aquello que debes cambiar para conseguir lo que quieres, ¿vale? Siempre la kinesiología lo basamos con qué es lo que quieres. Nos basamos en la parte positiva. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Y el kinesiólogo ahí lo que está haciendo es sacarte esa información de la mejor forma posible, ya sea con preguntas, ya sea con metáforas. No con un foco, ahí, no, confiesa. Con metáforas, o sea, al fin y al cabo, por eso te digo, a veces las sesiones pueden ser de una hora, a veces pueden ser de dos, depende de la apertura de la persona. Pero hay una cosa que, del que, de lo que se habla mucho, ¿vale? Que es, creo que vosotros lo llamáis test kinesiológico. Vale, esa, ¿no?, es la segunda parte. Pero eso no es solo, eso no es kinesiología. Sí. El test kinesiológico diríamos que es una herramienta de la kinesiología, pero la kinesiología engloba más cosas que ese test kinesiológico, claro, por lo que voy entendiendo. Claro, ¿no? claro. O sea, la primera parte es construir ese objetivo, ¿vale? Trabajamos de forma holística, quiero decir que tú eres parte de tu cuerpo y tu mente. Y tus emociones y todo, ¿no? Evidentemente, pero... Somos eso. Somos eso. Entonces, lo que hacemos en la primera parte es hablar con tu... La mente es como un niño de 4 años, que lo entiende todo literalmente. Es como muy, muy, muy simple y muy sencillo. Y quiere, todo el rato quiere ayudarte y hacerte caso. Y lo hace entendiendo todo literalmente. Entonces, la primera parte construimos ese objetivo de qué es lo que quieres. Pues quiero sentirme activa y relajada... los fines de semana. Ya está, ya tenemos el objetivo, ¿vale? Hemos buscado antes, te he podido sacar información o no, pero construimos ese objetivo. Entonces, a partir de ahí entramos a lo que le llamo yo la segunda parte de la kinesiología, en la cual preguntamos al cuerpo. Anulamos la cabeza. Yo la cabeza no la quiero ya, porque la cabeza es muy buena justificándose, es muy buena escondiéndose, es muy buena... saboteándose. Exactamente. Entonces, ya cuando me sirve para construir el objetivo. El raciocinio, ahí digamos, está, ¿no? La mente racional. Me sirve para construir el objetivo, pero una vez ya tengo el objetivo, paso a preguntarle al cuerpo. Y ahí está el test muscular. El test muscular de la kinesiología se llama AR. Y inicialmente, bueno, lo descubrieron, lo pusieron en práctica y vieron el funcionamiento y la efectividad que tenía los quiroprácticos. Cuando empezó la kinesiología, entonces lo que se hacía era el que se utiliza en el par magnético, que es el de estirar los brazos y ver el acortamiento de un brazo o el alargamiento de otro, depende de la percepción que tengas, o de las piernas, ¿vale? Pero ¿se acorta o se alarga? Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que a nivel de energético, la pregunta que estás emitiendo... O sea, haces una pregunta, sí, al siempre, cuerpo. Sí, el cuerpo te contesta sí o no, me estresa o no me estresa, es binario. No, no te va a dar el número de la cuenta corriente. Ajá. Es sí o no, me estresa o no me estresa. O sea, le preguntamos al cuerpo y él lo que nos dice sí o no... Depende de cómo... Has dicho los brazos, ¿no? Se puede hacer... Inicialmente se hacía con los brazos o con las piernas, ¿vale? Uh-huh. Separabas los pies, cogías los pies por los tobillos, separabas, los juntabas y sabía uno más largo que el otro. Pero con una persona estirada. Sí, el paciente está estirado. El paciente está estirado en la camilla. Okay. ¿Sí? Ahora ya a estas alturas se ha evolucionado todo el test kinesiológico y ya se hace el test del deltoides, que se llama. Que es nada, simplemente estiras el brazo unos 30 grados hacia adelante, contrayendo levemente el deltoides, y entonces haces una presión suave hacia abajo, hacia el suelo. Entonces ahí pues tienes... A ver, un momento, que me estoy liando. O sea, ¿quién adelanta el brazo? El paciente. Vale. El paciente es el que te va a dar el sí, el no... El me estresa o no me estresa, las preguntas que vas a hacer para poder hacerle la sesión. Entonces yo soy el paciente, ¿vale? Y entonces yo adelanto el brazo, ¿sí? Sí. Vale. Entonces simplemente yo hago una leve presión de unos 700 gramos, por poner un peso, ¿vale? Vale. Pero es un tono suave en el cual yo aprieto tu brazo, te digo que lo mantengas en esta posición, como si te dijera mantenerme un lápiz a esta altura, en la mano. Yo estoy aquí sosteniendo mi brazo a, pues yo qué sé, a unos 60 grados aproximadamente hacia abajo. Y entonces hago una presión hacia abajo. Entonces, vale, empujas hacia abajo. Le pido al cuerpo, dame un sí y dame un no. Dame un sí, se mantiene. Dame un no, se baja. Sí. Se debilita. Tiene como... Estamos trabajando con el uso neuromuscular. El uso neuromuscular son unos mini cerebritos, para que nos entendamos, que hay en todas las fibras musculares de nuestro cuerpo. Y trabajan con el sistema reptiliano. Bueno, es algo mucho más complicado que todo eso, pero... Ya entraremos. Sí. Lo que viene es a... Lo que tenemos es una respuesta binaria. Es un sí, un estoy lista, preparada, estoy bien, ¿Vale? Entonces el tono del muscular se mantiene fuerte. Si yo te he dicho que mantengas esto aquí, lo mantienes. Y cuando hay un no o un me estresa, el tono muscular se debilita unos segundos. Como hay una desconexión ahí, hay una con la voluntad. Sí, hay como un... ¡Ay, mierda, me voy! ¿Sí? Perdón. Es como... Mira, hay una... el uso neuromuscular se explicaba de una forma muy fácil. Podemos estar tú y yo tomando un café, ¿vale? Y yo estoy, pues, con la taza cogida en la mano y te estoy escuchando algo que me estás explicando que te ha pasado un accidente o cualquier cosa así como muy potente. Estoy súper metida en la historia, estoy visualizando todo lo que me estás contando, estoy contigo. Y entonces de pronto tienes un gato y el gato se acerca y se apoya en mi brazo, donde tengo la taza. Entonces el uso neuromuscular tiene varias reacciones. Tiene una reacción que puede que yo estoy tan en tensión por todo lo que me estás explicando que quedo bloqueada, no me muevo, o sea, el gato me toca y la taza no se cae ni nada. Puedo estar tan absorta en tu historia y tan salida de mi cuerpo que en cuantito el gato se apoya en mi mano, a mí se me va para abajo, se me va para abajo, se me va para abajo y se cae La taza. Y después tenemos una tercera reacción que sería la de me asusto. Estoy contigo y de pronto viene el gato, me toca y me pega un rebote de mi cuerpo, se asusta y la taza la lanzo al aire. ¿Vale? Ahí lo que está funcionando es el uso neuromuscular, que es con lo que trabaja el test muscular. ¿Vale? Y al fin y al cabo, te he explicado las tres opciones porque tenemos el bloqueo, pero eso ya es... Para ponerlo sencillo, sí. Tenemos el sí, el no, sí. Y el un me estresa o no me estresa. Entonces, todo funciona a base a preguntas. Hay unas preguntas básicas siempre para empezar que todo kinesiólogo hace. ¿Podemos trabajar este objetivo? Y el cuerpo dice sí o no. ¿Hay que añadirle algo? ¿Sí o no? Claro, porque podría ser algo, que yo no estuviera preparada para trabajar eso que yo he venido a trabajar. Evidentemente. Claro. Otra pregunta, entonces estaría bien. 100%, ¿eres 100% responsable de los efectos que vayamos a efectuar en esta sesión? Porque a veces la gente no es responsable de los cambios que se puedan efectuar. Entonces hay que limpiar también esa memoria o ese patrón de victimismo, lo que sea. Y bueno, y unas cuantas preguntitas más. Entonces todo eso es como... ya... ponerte en sintonía con el paciente y con la sesión en sí, ¿vale? Es como afinarnos todos a lo que vaya a ocurrir. Sí, es como entrar en harina, ¿no? Digamos, sí. Es como preparar el terreno, tomamos conciencia de qué hemos venido a hacer, ¿vale? Vamos a ver cómo estás, tu cuerpo cómo responde. Es como saber un poquito, entiendo que el test kinesiológico lo que hace es como despejar... ¿cómo diría? Las explicaciones que tú te das sobre lo que te está pasando. Mentales. Y pasa directamente a que tu cuerpo se exprese, el cuerpo, diga lo que está pasando, ¿no? El cuerpo no miente, el cuerpo es sincero, el cuerpo es presente, el cuerpo quiere estar bien, o sea, el cuerpo no tiene mente, no tiene mente, entonces es un niño que te está hablando con toda la sinceridad del mundo. Entonces ahí, cuando ya has construido el objetivo y empiezas ese preámbulo inicial de la sesión, entonces es cuando se puede entrar a testar el gran y amplio abanico de técnicas que tiene la kinesiología. ¿Vale? La kinesiología es enorme, es grandiosa. Quiero decir que hay kinesiología educativa, hay kinesiología emocional, de relaciones humanas, aplicada, física, de pH, de todo, o sea, de alimentación, de todo. Entonces, claro, ahí es el punto, ¿no? Laboral. Claro. ¿Cuál es la mejor técnica para poder solucionar el conflicto que tienes para poder vivir este objetivo? Claro. Ahí es donde testamos al cuerpo y es como yo miro mi estantería, tengo todos los carpesanos y toda la información ahí de todo lo que he estudiado y es como el cuerpo me dice, quiero trabajar con esa técnica de ahí, con ese carpesano de ahí. Entonces yo me cojo el protocolo y hacemos lo que tu cuerpo me pide, que puede ser a nivel emocional. Siempre yo, cualquier dolor crónico, cualquier problema, cualquier conflicto, todo tiene un concepto emocional. Porque es el centro de nuestro cerebro. O sea, tenemos el reptiliano, que es supervivencia, tenemos el límbico, que tenemos todas las emociones ahí, y después tenemos el neocórtex, o sea, tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo. No existe la vida sin emoción. No. No existe la memoria sin emoción. Podemos no poner la atención en las emociones y vivir ahí, como si no estuvieran. o hacer ver que no están, pero están. Están ahí. Porque si no estaríamos muertos. Ahí está, entonces... Somos seres emocionales. Yo siempre, todas las sesiones, siempre inicialmente pregunto cuál es la dicotomía emocional, cuál es la pareja, cuál es el estado deseado y en el que vives, llámalo como quieras, ¿no? Como la pareja. La pareja emocional, o sea, optimista, pesimista. Vale. ¿Vale? Sería como... bueno, o por ejemplo, pues... sumiso, positivo. Sí, ¿no? La kinesiología trabaja con 64 emociones que están sacadas del I Ching. Que son los dos polos de esa emoción, digamos. Sí. Están sacadas del I Ching, fue un estudio que hizo una no me acuerdo el nombre, una francesa, y es muy potente porque tenemos las 64 posiciones en las cuales trabajamos el consciente, el subconsciente y la memoria celular. Y son historias, o sea, tú, yo te saco una emoción. Es la mitad de las flores de Edward Bach. Entonces, sí. 32-64. Ah, son números mágicos. Claro, porque Edward Bach trabaja una, o sea, no trabaja los polos, trabaja... Trabaja una, que está trabajando los dos extremos. O sea, que es los dos, porque está trabajando una, o sea, una dualidad emocional. Tal cual. Tal cual. Pues inicialmente lo que hago es sacar esa dicotomía, esa dualidad, ¿vale? Para que empieces a ser más consciente por qué no estás viviendo ya tu objetivo. Y de ahí ya sí que iba lo de la lista de cuál es el protocolo y qué es lo que necesitas. ¿Qué protocolo es el que te va a ayudar a eliminar el estrés con el que has venido a la sesión? Que podrían ser, pues yo qué sé, pues por ejemplo, gemoterapia, podría ser magnetoterapia, podría ser cromoterapia, podría ser terapia floral, podría ser acupuntura, Físico, sí, más físico de hacerte el test muscular de los 14 o los 42 músculos que tienes en relación con los 5 elementos de la medicina china. O sea, la kinesiología tiene una base muy potente que es medicina china. Tiene una base también de osteopatía y quiropráctica. La base de diagnóstico, digamos. De trabajo. Ah, de trabajo de también. Trabajo. Se trabaja sobre los meridianos. Sí. Se trabaja, ya te digo, es una base de medicina china, quiropráctica y osteopatía. Entonces, porque trabajamos el cuerpo y trabajamos las emociones y trabajamos los 5 elementos y trabajamos, bueno... Pero la técnica a través de la que abordas... estas finalidades, porque digamos, la osteopatía tiene una finalidad que es la reestructuración, la reorganización de las estructuras óseas y faciales también, de la fascia. A medicina china también, la reorganización de la energía, el equilibrio energético. ¿Y qué más has dicho? Esto de la espalda, la quiropraxia también, ¿no? Estamos hablando de organizar todo el tiempo, de organizar estructuras, digamos. Es que somos un saco de emociones. O sea, si... Ala, un saco. Somos un saco de emociones. Para tomárnoslo así. Más bonito que un saco. Más bonito que un saco. Pero tú ves una persona que está andando con el pecho hundido hacia adentro y la mirada hacia el suelo, muy feliz, no está. No. Vale. Ya sé. Es eso. A eso me refiero a saco. Quiero decir que tu cuerpo habla de cómo estás emocionalmente. Y una persona que anda con el pecho sacado para afuera y para arriba y mirando para con arriba, los brazos abiertos y mirando por encima del hombro. Pues ahí tendríamos otra persona que está en el lado opuesto. Sí, la dualidad. Lo que al fin y al cabo es el punto de lo que estamos consiguiendo, porque después es la técnica que salga, que es que eso es infinito, tendríamos que hacer horas y horas de explicación aquí de cuáles son todas las técnicas que congleo. Que de alguna manera no es lo importante es de alguna manera entrar en ese diálogo con el cuerpo, con la mente también, porque dedicas un tiempo a hablar, entrar en diálogo con la mente, porque la consciencia es importante también y es la mente la que toma consciencia. Es la que decide. Sí. Y el diálogo con el cuerpo para obtener la verdad de alguna manera, porque la mente es muy engañosa, no te puedes fiar de ella en realidad. Y después, de alguna manera, pues la técnica que vayas a utilizar para conseguir el objetivo que esa persona tiene en toda su integridad, ¿no? Pues tampoco es lo más importante. Lo es porque es lo que necesita esa persona. Claro, viéndolo así, sí. Ya está. Es que si pero le das que eso... digamos que no es lo que tiene relevancia. Sí, digamos. Sí que no, la tiene. No es lo que tiene, o sea, no es, no es, no, O sea, ¿me voy a hacer terapia floral? No, voy a hacer kinesiología y ya veré de qué manera resuelvo mi conflicto. Eso sí. ¿No? Claro, porque al fin y al cabo es como entrar en un abanico enorme de posibilidades en las cuales sabes que de ahí vas a salir con un empoderamiento, con una liberación. O sea, muchas cosas de las que me comparten los pacientes cuando salen les dicen, me siento más ligera. Es como si me hubiera quitado 5 kilos en esta sesión. O me siento más lúcida, lo veo todo con mucha más claridad, le estoy viendo la importancia de las cosas reales, me estoy dando cuenta. Después de una sesión la persona es como que se empodera, se pone en su sitio y realmente efectúa los cambios que son productivos para él, deja de sabotearse o desaparece ese dolor, empieza a desaparecer ese dolor crónico, consigue dejar de fumar, elimina una alergia. Cualquier cosa, o sea, es que es, al fin y al cabo es todo engloba a una desconexión entre mente y cuerpo y alma y emoción, o sea, es que vamos a poder delimitarlo y poner las palabras que tú quieras para que nos entendamos, pero es que es el concepto de quién eres, qué eres y te reconoces, sabes quién eres, sabes qué eres, sabes cómo te mueves o simplemente vas andando como un zombie por la vida porque te enseñaron que así era la forma de sobrevivir y ni siquiera te planteas si eso es lo que tú quieres hacer y si te está haciendo bien o te está haciendo mal. ¿Vale? Entonces exactamente. Es como despertar. La kinesiología despierta. O sea, son mujeres que han sido maltratadas y de pronto se divorcian, salen de casa, consiguen trabajo. ¿Y es cómo lo has conseguido? Pues la kinesiología me ha dado poder de elección. La kinesiología me ha empoderado. Una persona tiene una alergia, ostras, es que no puedo relacionarme con las personas porque todo el mundo tiene gato y me sale una alergia de caballo. Ostras, pues de pronto te puedes relacionar con la gente. Es verdad que tú tenías una alergia de caballo. De caballo. Entonces, a los gatos. Y puedes tener gatos y puedes hacer vida normal. Uh-huh. Al fin y al cabo lo que consigues es hacer vida normal. Vida normal, ser consciente de que, ostras... es eso, una situación en la cual una mujer pues tiene unos problemas exagerados con toda la piel, un herpes de caballo. Uy. Que se la come viva, problemas vasculares, sequedad en la piel y demás, y estamos hablando de que tiene un desequilibrio de hígado y pulmón porque tiene una relación en la cual está tragando constantemente un marido que tiene un carácter así como muy peculiar, un hijo ya con 40 y tantos que no se va de casa, y que también tiene un carácter peculiar y ella se preocupa por todo eso y no sabe gestionarlo, o sea, lo está gestionando de una forma que está envenenándose a sí misma. Vale, entonces la kinesiología lo que hace ahí es darte cuenta de cómo te estás envenenando sin ser consciente, cómo tu gestión, que lo haces de todo corazón, porque siempre funcionamos por lo general, ¿vale? Vamos a generalizar. Funcionamos de corazón, lo hacemos con nuestra mejor intención y todo lo hacemos porque nos queremos y queremos un montón a nuestro entorno. A veces nos estamos equivocando. Y esa equivocación, por esa ceguera emocional, por esa desinteligencia emocional, o llámalo como patrones, quieras. Patrones, que son cositas, heredados. Sí, que son cositas que con las inculcados, que vivimos. Sí. Ahí está. Pues eso hace que esa persona, pues, esté, su cuerpo esté gestionando todo ese mal manejo emocional, pues lo esté llegando a una homeostasis, esté llegando a un equilibrio de supervivencia, sacando síntomas. Pues nada, pues me saco un herpes para poder liberar toda esa rabia que no expreso, me saco esa psoriasis y me saco esa sequedad en la piel porque no me siento bien con mi entorno. Etc, etc. O sea, es que lo que quieras, el cuerpo habla y tiene una... O sea, ya hemos llegado a un punto que no solamente la kinesiología, ya muchas terapias alternativas trabajan como diccionario traductor del cuerpo. Muchas veces creemos que ahí estamos encontrando una solución. La kinesiología te ayuda a ser consciente de lo que es real. Claro. Porque ahí lo estás haciendo desde la mente. Y estás racionalizando desde la mente. Y la mente, como hemos dicho antes, le encanta quedarse con todo tu poder y con toda tu energía... Y desvaloriza o desequilibra la energía del cuerpo. Entonces ahí salen los problemas. Vale. Entonces la kinesiología lo que haría era testar tu cuerpo para ser consciente de la realidad de ese conflicto, de ese síntoma, qué emoción hay ahí o qué emociones, porque no necesariamente hay una, a veces es más complicado que una. Hay unas cuantas. Y qué técnica es la que necesita tu cuerpo para eliminar ese estrés y poder empoderarte en la toma de decisiones o en el cambio de patrones o lo que sea que necesite. Exactamente, cuando tú tienes muy claro lo que está pasando, cuando ves la realidad puedes tomar la mejor decisión. Evidentemente. Si no estás viendo lo que está pasando, estás dudando todo el tiempo y cualquier cosa de alguna manera te arrastra. Y no lo estás viendo por ese estrés, por esa mente, por ese desajuste, por ese sistema de supervivencia. O sea, es que vamos a sobrevivir. Estamos viendo para sobrevivir. Entonces, ese es el conflicto. Estudié kinesiología y estudié acupuntura porque vi que era mucho de medicina china y dije, bueno, necesito más información, ¿vale? Entonces, en China, al médico lo vas a ver para mantenimiento. La filosofía es, no me voy a esperar a estar enfermo, sino que me voy a mantener para no enfermar nunca. Si enfermo, el médico no ha hecho bien su trabajo, entonces ahí no le pago. Exacto, sí. ¿Sí? Pero mientras... El médico cobra mientras la persona está sana. Sana, ahí está. Pues la kinesiología un poquito es el concepto es ese. La kinesiología o el concepto de kinesiología tendría que ser un... no esperes a ponerte malo. O sea, ¿por qué tenemos ese concepto de que solamente me voy a cuidar cuando esté mala? No... Perdona, pero para estar mala has hecho un trayecto de abandono, de dejadez y de mala gestión de tu salud. Entonces, la kinesiología lo que te está ayudando desde el minuto cero es a gestionar desde el minuto cero todo lo que te pasa, claro, en el momento presente. ¿Para qué? Para prolongar tu vida y tu calidad de vida y tu estado y todo tu concepto. Entonces, es el punto de, vale, por suerte o por desgracia, en mi consulta, cuando llegan, están todos ya... pues en necesidad de hacer cambios radicales en su vida, y un poquito lo que intento siempre es hazte una sesión de cambio estacional. Es decir, bueno, he terminado el invierno, ¿no? He terminado el invierno, empieza la primavera, ¿qué es lo que he matado? ¿Qué estoy enterrando de mí? ¿De qué me estoy desprendiendo para nacer, ¿no? Para salir en esta primavera. Pues gestionar eso, si ha estado bien gestionado, si se han cerrado bien las puertas que se tenían que cerrar, si se están abriendo las que se tienen que abrir. Yo qué sé. Es una muy buena propuesta. Es como, sí. Hacer los cambios de estación, haciendo como una especie de revisión de cómo ha ido este ciclo. Todas las noches nos lavamos los dientes, ¿no? Tenemos un mantenimiento de nuestro cuerpo. Pues ¿por qué no lo hacemos a nivel emocional? ¿Por qué no lo hacemos a nivel escucha física de mi cuerpo? Uy, pues tengo una contractura. O sea, hay tantos problemas en el sistema digestivo. ¿Por qué hay tantos problemas en el sistema digestivo? Estamos gestionando muy mal nuestra vida. Nos estamos tragando un montón de cosas que no queremos. Y no estamos haciendo nada para cambiarlo. No nos estamos deshaciendo de lo que realmente nos perjudica. Estamos acumulando muchas cosas. Entonces, ¿cómo va a estar la sociedad con un sistema digestivo bien? Son muchas las cosas que no se están manejando. Entonces, bueno, la kinesiología ahí todo el rato lo que nos está ayudando es en ese empoderamiento, en ese volver a ser tú realmente, ser consciente de quién eres, cómo estás y demás. Muy bien. Sí, sí. Entonces, Ana, te voy a pedir que nos des algún tip, algo que cada uno pueda hacer en su casa o donde sea, que cada una de las personas que están escuchándonos ahora pueda aplicar en su vida para empezar a experimentar lo que es la kinesiología. ¡Wow! Elegir uno. Elegir uno. A ver, sencillo. Una herramienta que pueda ser útil para... Sencillo. Uno de test muscular. Uno de para test muscular. Poder comunicarnos con Mira, nuestro cuerpo. Sí, el Brain Gym trabaja un test muscular ahora mismo que se llama NotiThink, que bueno, ya lleva años trabajándolo, que es más sencillo. Trabajas con todo el cuerpo, ¿vale? Entonces te pones de pie. Hay mucha gente que lo utiliza para ir a comprar y te explicaré por qué. Comida, es muy fuerte. Ah, claro. Te pones de pie, flexionas un poquito las rodillas, es como posición de chikun, ¿no? Como que te estiran de un hilo de la parte de arriba de la cabeza y es como un monigote. Te quedas en una posición así como suspendida en el aire. Y entonces, bueno... Como centrando tu equilibrio. Equilibrio en el jara, en el vientre. Ahí está, ¿sí? Eso con es. Un poco de flexión. Como sí, que sobre todo con las rodillas flexionadas. Tu cuerpo se apoya sobre el periné. Sí. Sobre todo las rodillas flexionadas, porque si las tienes bloqueadas no funciona. Y de ahí, bueno, el ejercicio que hace muchos de mis alumnos es pues van al supermercado y cogen, yo qué sé, esto de mantequilla. Y te lo pones en el pecho. Y entonces ves En ese punto de relajación ves si tu cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás. Ajá. Hace un pequeño balanceo. Si se va hacia adelante, es que esa mantequilla te va bien para tu cuerpo. Uh-huh. Y si se va hacia atrás, es que esa mantequilla no te va bien para tu cuerpo. O en ese momento, porque también puede ser en ese momento. Entonces la dejas y coges otra. Ajá. Y así, otra, quiero decir, otra cosa. O otra cosa, sí. Ahí está. Entonces es como un test que tú puedes utilizar. Muy sencillo, más que el test del deltoides, porque es... O bueno, puedes hacerlo con cualquier músculo, pero es muy complicado. Es, o sea, complicado, sí. La gente a la que le enseño kinesiología, aprender a dominar el test muscular, son mucha práctica. No voy a decir años, pero es mucha práctica. En cambio, con el NotiThink, desde el minuto cero, tú ya puedes testar a tu cuerpo. Y estoy hablando de un alimento, como puede ser de una idea. O sea, me puedes preguntar, si te está doliendo algo, puedes preguntarle, ¿esto es el riñón? ¿Esto es el...? Ajá. De la misma manera. Ahí está. Simplemente te quedas con la pregunta, no piensas en la respuesta, porque entonces ya estás condicionando. Claro. No piensas en la respuesta, solamente la pregunta, y dejas que tu cuerpo se balancee hacia adelante o hacia donde quiera ir. Habrán personas que se balancearán para un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Bueno, ahí nos está hablando del desajuste que puede tener entre sus dos hemisferios, ¿vale? Pero bueno, pues no hay nada que una equilibración no pueda hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y otra cosita, aunque voy a poner en las notas del podcast todos tus datos para que cualquiera pueda ponerse en contacto contigo si necesita, pues quiere aprender kinesiología o quiere tratarse con kinesiología o quiere hacerte una pregunta, aunque seguiremos hablando con Ana. Y también quiero decir que si tenéis preguntas, podéis dejar todas las preguntas que queráis y la próxima vez que nos encontremos con Ana, pues le podemos volcar todas las preguntas que hayáis dejado. Entonces, ¿quieres decirlo? Por si alguien no puede mirar el podcast, ¿dónde te podemos encontrar? Mi página web es creandoelcieloenlatierra.com. Uh-huh. Y bueno, en el Facebook me podéis encontrar como Ana Pau Alcaraz. Muy bien. Muchas pues gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vamos viendo por aquí. Un saludo. Si te ha resultado interesante este episodio, te animo a que lo compartas con tus contactos, en tus redes, por WhatsApp, por Telegram, por donde quieras. Allí, por donde tengas amigos, amigas, familia, vecinos, contactos en general que estén interesados en vivir la vida en salud. También te invito a poner valoraciones de 5 estrellas en iTunes, si me escuchas desde iTunes, comentarios y me gusta en iVoox, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Comenta en el audioblog de anavaleria.eu podcast. Así ayudarás a dar visibilidad a este podcast y podrá llegar a más gente. También te puedes suscribir al podcast para no perderte ningún episodio y enterarte en cuanto se publique. Puedes hacerlo, por un lado, desde la plataforma que te resulte más cómoda y desde donde tú más escuches podcasts, como iTunes o en iVoox. También puedes suscribirte al canal de Telegram, telegram.me/Diana3Valeria, todo junto y sin espacios. Y también tienes un formulario de suscripción en mi sitio web, dianavaleria.eu/suscripción. Muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando herramientas y recursos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que componemos esta amada humanidad. Gracias también a KidFlux por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa. Son creación suya. KidFlux es un músico internacionalmente reconocido que ha formado parte de las bandas de jazz más destacadas y mundialmente conocidas. Si quieres conocer más de su trabajo, te dejo su perfil en Facebook. facebook.com/kidflux.josemasportet. Todo junto y sin espacios.